Desde la localidad de Cuartel Quinto Moreno, provincia de Buenos Aires, en el conurbano profundo, apoyamos la jornada Salvemos la Radio, en el Día Nacional de la Radiodifusión. Creemos que las radios son el corazón de la comunidad barrial, el amplificador de voces de los que no tenemos representación en los grandes medios. Nuestras radios son nuestras escuelas de formación en lo social y en la profesión de la comunicación. Nuestras radios nos ayudan a entender nuestra realidad como pueblo. La radio es nuestra casa por casa y es la militancia diaria la que lo sostiene. El derecho a la comunicación y a la información es nuestro día a día. Desde Radio Chicharra decimos Salvemos la Radio.